Esto es Radio Sonora, especial Onda Viva. Cinematizando. Cinematizando. En Sonora. Episodio presentado por Laura Paradinas y Esther Martínez. Bueno, hola a todas las personas que se han conectado a este directo. Muchísimas gracias por estar aquí, tanto a las personas que nos suelen oír de vez en cuando, esporádicamente, como a quien no nos haya oído nunca y haya decidido conectarse porque, pues bueno, estaba en directo, yo estaba libre. Bueno, somos Esther y Laura. Esther, ¿te quieres presentar? Hola, soy Esther, soy de Cinematizando. Laura me tiene en un sótano a veces, dibujando... No es broma. Bueno, yo soy Laura y Esther mucho decir que está en un sótano, pero las últimas tres portadas del Instagram las he hecho yo, ¿eh? Bueno, buen momento para aprovechar, decir que si os gusta lo que vamos a hacer a partir de ahora, que nos sigáis en Instagram, cinematizando_pod. Porque hemos hecho muchas cosas antes, que lo sepáis. ¿Sí? Y bueno, hoy os vamos a hablar de Almodóvar por el test de Bechdel. Y Esther, ¿quieres explicar quién es Bechdel? Vale, pues... Alison Bechdel era una historietista que hacía tiras de cómics y tenía un cómic que se llama Unas lesbianas de cuidado, y una de las protagonistas le comentó a otra mujer que tenía como una regla para elegir qué película ver cuando salían en el cine, y es como que esa regla es que tenían que aparecer al menos dos personajes femeninos que tuvieran interacción entre sí, que no tuviese que ver con hombres, ni la interacción ni las conversaciones. Y entonces esto, o sea, esto realmente fue un chiste que se dijo en una tira de cómic, pero luego a la gente le pareció una interesante observación social, entonces se ha estado usando incluso de manera casi como científica y estadística para medir las películas. Entonces hoy traemos como ejemplo las películas de Almodóvar y vamos a ver cuán, pues, digamos, útil es hoy en día con estas películas en general y qué pensamos sobre él y qué críticas se le han dado. Y bueno, también decir que aparte de interactuar entre sí y hablar de algo que no sea un nombre, tienen que tener un nombre puesto en el guión y que sea referenciado. Una identidad, exactamente. Y se originó en el 85. Por eso lo vamos a analizar desde la lente de hoy en día. Ya ha pasado mucho tiempo, 40 años. 40 años de aniversario del test de Bechdel, ¿eh? Y bueno... ¿Cómo que los 80 fueron hace 40 años y no 20? Los 80 fueron hace 40 años, Esther, supéralo. Y algo muy interesante es que la mitad de las películas nominadas al Oscar lo suelen suspender. Algo que estaría bien también es saber, además de responder a estas preguntas que hemos visto, que se hicieron en los 80, pues cuánto tiempo de conversación hay porcentualmente, cuál es el punto central de la trama, trata sobre un hombre, no lo hace, cuántas conversaciones se tienen sobre hombres... ¿Y cuáles no? ¿Y cuál es la duración de cada una? Porque tú me puedes estar hablando un 85% de la película solo sobre hombres y de repente meterme un diálogo sobre, yo qué sé, cualquier otra cosa que dure menos de 3 minutos y ya has pasado el test de Bechdel. Así que bueno, vamos a poner todo esto en perspectiva y a entrar en Almodóvar en orden cronológico. Bueno, Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988. Esther, esta película a ti te gusta mucho, yo la he visto hoy. A ver, hay otros de Almodóvar que me gustan más, pero esta me gusta mucho porque es literalmente como una obra de teatro. Uh-huh. O sea, por el uso del espacio y tal. Tiene muchos cambios de localización para ser una obra de teatro, ¿eh? Ya, pero eso en un escenario puede ser posible, pero a nivel de el elenco y los diálogos y las dinámicas, es mi obra de teatro. Además, un aspecto que me gusta muchísimo de esta película, que igual no tiene que ver con lo del test de Bechdel, es los momentos que hablan sobre el doblaje. Porque uh-huh. Es como un poquito así cine sobre cine. Sí, es metacine. Que... En algunos momentos es metacine. Claro. Y además, a mí me gustaba mucho fijarme en las películas, que no sabía si eran películas reales o no. Ahora mismo no me... O sea, sí que lo supe en su momento, pero es que no me acuerdo porque no la tengo fresca. Pero siempre tenían... O sea, no era... Era algo adrede que hacía Almodóvar, según qué diálogo estaba sucediendo o qué películas estaba echando en el doblaje. Y además era como en hiatos puntuales de la película. A mí me gustaba mucho. Uh-huh. Pues sí, o sea, bueno, metacine, para quien nos esté escuchando por primera vez, es cuando el cine habla sobre cine, y en esta película en concreto se ve cómo funciona el doblaje, también la protagonista es actriz de tele, y bueno, es bastante famosa, salen incluso anuncios suyos por la tele en algunos momentos de la película, y se hacen referencias constantes a esto, y se nos enseña cómo funciona este mundo en la industria en España. Entonces, es algo bastante interesante en la película, la verdad. Eso sí, en cuanto a la representación de las mujeres, concretamente, esta película yo creo que no es el mejor ejemplo de Almodóvar. Lo siento mucho. Pues yo creo que estoy de acuerdo. Tiene frases más muy raras. Porque se ve... Claro, y además también se ve como un poquito como casa de muñecas, casi, ¿sabes? Uh-huh. Como muy artificial. Y como que para mí se quedan muy superficiales. Uh-huh. Son graciosas, pero son como muy superficiales. Sí, son personajes que no son muy redondos, la verdad. Y bueno, eso pues en algunos momentos está bien para el concepto teatro que ha dicho Esther. Yo la verdad es que no lo había visto desde ese punto de vista y es un acercamiento interesante. Pero sí que es verdad que no, como que a todos los personajes les falta algo. Y bueno, yo me he apuntado a algunas de las frases que han sido como, ¿por qué está pasando esto? Hay una abogada a la que se refiere en un punto de la película, no voy a decir por qué, y dicen que es buena para el caso porque es feminista, pero el comentario que fue como, ¿qué? Fue, mejor que sea mujer, así se lo tomará como algo personal. Minuto 42. Y esa es flojita. Eso me parece interesante. Esa es flojita. Eso me parece muy interesante. O sea, no me acordaba de esa frase en concreto, pero, o sea, no sé qué perspectiva estará adquiriendo Almodóvar en este momento, pero a mí me parece que con esa frase se está desvirtuando la capacidad de esa mujer como abogada. Uh-huh. Porque, vale, o sea, entiendo, si no fuese una abogada esta mujer, si ese no fuese su trabajo, entendería el argumento de la empatía. Pero siendo, o sea, de alguna manera está desvirtuando su capacidad del deber. Porque que tú como abogada abordes un caso de manera completamente objetiva sin influenciarte no te hace peor persona y desde luego no te hace peor abogada. Pero si empatizas de una manera inapropiada sí que te hace mala abogada. Y es como asumir que como es una mujer va a ser empática contigo y va a hacer mal su trabajo. Pues no. Uh-huh. Es como, o sea, yo no sé si sería como una frase machista o un micromachismo contra ellas mismas, pero es como que, claro, es como, no, joder, ¿qué va a hacer mal su trabajo? Pues no. O incluso, yo he entendido lo contrario, que va a esforzarse más en su trabajo por identificarse con el personaje al que tiene que defender, pero por otro lado, se está implicando que las mujeres tienen más empatía y sensibilidad y que por eso les da ciertas cualidades en el trabajo y que para otros casos cogerían un hombre y para estos casos una mujer. No sé, es algo que a mí me parece un poco raro. Y sobre todo que esta supuesta feminista no es una girl's girl y no vamos a hacer spoiler, pero no lo es. Y tenéis que ver la peli para descubrir por qué. Porque, madre mía, telita. Hay otros comentarios. Tiene una conversación la mujer de Iván y el investigador, sin hacer spoilers, que dice Pepa, que es la protagonista, y yo tenemos algo de lo que hablar. Y dice el investigador, de hombres. Y dice la mujer, ¿hay algo que importe más? 1 hora y 10 minutos. LOL. Eso no pasa el test, ¿eh? Eso no pasa el test de Bechdel. Pero definitivamente no lo pasa. Wow. Muy, muy fuerte. O sea, sí que es verdad que hay conversaciones que tienen que no son sobre hombres, pero en la película es como muy telenovela, muy culebrón, y se implica que porque una mujer estaría hablando de otra cosa, sí puede hablar de hombres. No sé, es un poco... Es como que encasilla a las mujeres en un perfil. Por eso te parecen personajes bastante planos. Uh-huh. Y además todas tienen como ese mismo problema cualitativo. Porque para mí sí que es un problema dentro del propio personaje como mujer, aunque no sea la intención de Almodóvar, yo creo que atentan contra sí mismas pensando que lo más divertido de lo que pueden hablar es de fucking hombres, ¿sabes? Uh-huh. De fucking hombres también. Pero claro, es como... Pero sí que es verdad que dentro del propio contexto de la peli no es algo que me molesta, porque para mí la película tiene otras virtudes. Sí. Y sí que es verdad que yo creo que Almodóvar tiene la suficiente poca antigüedad como para juzgarle con esos ojos también, pero eso... Pero creo que en este punto de su carrera como que se nota que lo estaba intentando con sus personajes femeninos impresionantes, tal, intentar incluir una realidad que en el mundo del cine español no se estaba representando tanto, pero sí que es verdad que hay muchas cosas raras, o sea, incluso para el 88, por ejemplo, algo que me pareció muy raro fue Carlos... A mí eso me impactó, pero ¿eh? Carlos besando a Candela varias veces porque sí, sin su consentimiento, y al principio está claro que no le gusta. Y no para de quejarse de que le esté besando, y ella se siente mal porque él tiene pareja. Y la que se siente mal es ella. Además, llega un punto en el que Almodóvar ha usado mucho a cierto actor para este tipo de papel y siempre le meten el mismo tipo de papel, y es como que al final cada vez siento menos que esté denunciando a este personaje, sino que simplemente lo usa y lo pone ahí y no veo consecuencias para el personaje. Entonces es como que no sé de parte de quién está el yo narrativo de Almodóvar, ¿sabes? Uh-huh. Es un poco sus. Sí. Este tipo de personaje a lo largo de la película es un Don Giovanni, y a mí al menos desde el principio me da mala vibra, y creo que sí que lo caricaturiza un poco. Sí, ¿sabes? Pero es que todos los personajes no están caricaturizados. Sus acciones. O sea, las mujeres también están extremadamente sí. caricaturizadas. O sea, la hopeless romantic, la que se sí, mete pero hasta, en líos. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto, en el caso de las mujeres, es una caricaturización o directamente es la visión que prevalecía de las mujeres en el cine, las narrativas o, ¿sabes? O en el colectivo imaginario de, pues, ¿cómo son las mujeres? Ay, sí, mujeres, am I right, ¿sabes? Mm. O sea, no sé hasta qué punto es un estereotipo o no sé yo, ¿sabes? Mm-hmm. Bueno, sí, podría ser. Yo solamente voy a apuntar, para cerrar, que cuando hablan dos mujeres juntas durante casi todo el principio de la película es sobre Iván, y no hay otra conversación hasta que no va a la farmacia en el minuto 15 por Orfidal, donde las chicas hacen comentarios refiriéndose a que está delgada y que no es tan guapa como en la tele, lo cual es un poco rarete también. Y la primera conversación con una amiga suya, segunda con una mujer que no es sobre un hombre, tarda otros 15 minutos prácticamente, minuto 27, es para decir que está en un apuro. ¿Y qué hace la protagonista? Bueno, digamos que en el primer momento tampoco se comporta como una girl's girl, pero ya está. Técnicamente pasa el test de Bechdel, técnicamente lo pasa. ¿Tiene comentarios cuestionables sobre las mujeres? También. Ah, bueno, y se me ha pasado uno. ¿Se te ha quitado lo rígido de la cara? Las vírgenes es que son muy antipáticas. Dios mío. Y cuando le dice, ¿podrías ser modelo si no fueras tan cardo? No sé. Pero a mí me parece que ese instante es un poco... Quiero pensar que no es realista, porque es que yo nunca le diría eso a una chica. Nunca. Sobre todo porque sé lo mucho que a las mujeres se nos referencia a nuestro aspecto físico. Imagínate agarrar y decirle a una chica, es que estás muy fea, pero podrías ser no sé qué si no fueses tan fea. O sea, a mí me dicen eso y no me recupero en un año. Entonces es como, eso no es mi girl's girl, pero quiero pensar que es un desliz de guión, en plan de que no tiene ningún puto sentido que a una mujer le diga eso a su amiga o a otra mujer con la que tiene la suficiente confianza como para hablar en esos niveles, ¿sabes? Solo por la nariz chulísima que tiene. Dios mío, antes de cerrar, lo guapa que está Rosy de Palma en esta película. Sí, podemos, sí. Dios mío, o sea, es que también, nunca la había visto tan hablando joven. De eso, buen trabajo con el maquillaje y los pendientes y toda la ropa como que ensalzaba a estas mujeres de alguna forma. Uh-huh. Porque yo creo que parte de su personaje era como lo bien vestidas que iban, ¿sabes? Uh-huh. Eso me parece muy guay. Porque es parte de lo que dices, ¡buah! Es que vaya reina, ¿sabes? O sea, eso sí que me parece... Además, esta película es muy los colores de Almodóvar, uh-huh. ¿no? Sí, sí, es que se nota muchísimo que hay una cierta paleta de color. Me encantan los créditos con collage, visualmente me parece una maravilla de película. Eso sí, en los temas que trate y tal, sí que es verdad que para nuestro propósito de hoy hay otras mejores. Y aquí es donde entramos en Todo sobre mi madre, 1999. ¿Qué opinas, Esther? A mí esta peli me gustó, pero... Es que, no recuerdo bien por qué me patinaba, pero en general me gustó por lo que es el viaje de la madre y tal. ¿Te patina esta peli? Pues a mí me ha parecido maravillosa, ¿eh? Es que yo recuerdo que había cosas que me patinaban. Ah, bueno, sí. ¿Quién interpreta a las mujeres trans? No, pero, o sea, al menos... Yo es que no sé de todos los personajes, ¿eh? Pero la medio coprotagonista... Bueno, no, es que hay como tres coprotagonistas, ¿no? Está la que es medio monja, está ella y luego está el papel de Antonia San Juan, Agrado. Agrado sí que es una mujer trans y interpretó a una mujer trans. Mm. A ver, yo creo que en esta película hay muchísima más interacción pura entre mujeres. Y además yo creo que las... O sea, no... me gusta mucho, o sea, hay otras películas en las que hay inclusividad trans forzada y es como que esas mujeres como que las pintan como que son distintas, pero sin embargo aquí la mujer distinta es ella. Y ella es como la extrañeza, entonces para mí me parece una forma chula de girar la tortilla y que lo normalizado sea pues esa comunidad de mujeres trans, que además algunas se prostituyen y pues llevan una vida así compleja. Pero eso, o sea, a mí sí que es verdad que en la representación trans, aunque la actriz sí que es una mujer trans, ¿eh? Eso no se lo podemos reprochar a Almodóvar, y no me extraña tanto porque siendo Almodóvar también parte de la comunidad, pues es razonable. Pues conocería gente, ¿sabes? O sea, conocerá gente a la hora de hacer el casting, pero bueno, sí, efectivamente. Pero sí que es verdad que eso no lo podemos analizar desde aquí, porque ni Esther ni yo estamos dentro de la comunidad trans, entonces a mí me ha parecido que sí que hay cosas que se nota que es una película de 1999, sí que es verdad que hay momentos en los que hacen algunas críticas que son un poco raras. Por ejemplo, Agrado dice que las drags que les están barriendo el trabajo y que han confundido el travestismo con circo, lo cual, pues bueno, o sea, es otra forma de explorar tu género, ¿no? Esta crítica. Pues debe ser mi circo favorito. Sí, o sea, hay cosas un poco extrañas, pero que desde aquí pues no podemos juzgarlo en tanta profundidad. Pero que, o sea, en el tema representación de mujeres, tanto mujeres trans, que realmente las interpretan mujeres trans, que ya es algo que para el 99 muy bien aplaudir, y que, o sea, no, apenas hablan de hombres, se defienden entre ellas de otros hombres, hablan de trabajo, de buscarlo. Y eso, se explora el romance, sexualidad, género, no es y se las representa culebro. Como gente muy resuelta, claro. Que tiene la vida que tiene y que, digamos que, pues son fuertes en ese sentido, mujeres fuertes, y eso es una cosa que mola mucho ver en las películas. Claro, o sea, son personajes muy, muy, muy redondos y la verdad es que, o sea, súper bien escrito, súper bien guionizado, se nota que tiene muchísima más profundidad todo. En tema de guión y interacciones entre personajes, y se hace súper natural. Y bueno, lo que también me gusta mucho de esta película es que a los personajes no se les critica como pasa en Mujeres al borde de un ataque de nervios por cómo se ven o por cosas así, sino básicamente por sus acciones estúpidas, ni siquiera por su responsabilidad, o sea, ni siquiera por su personalidad, sino por sus acciones estúpidas. Cuando alguien hace una acción estúpida, otros personajes reprochan esa acción estúpida. Y muchos personajes tienen mucha autorreflexión también. Cuando no están siendo buenas personas, se dan cuenta y reflexionan. Como creo que es el caso de Uma, que es un personaje que me llega bastante, la verdad. Y eso, la verdad es que mucha más redondez yo creo, que en otras películas. Yo creo que esta peli pasa el test de Bechdel, pero vamos, con colores, y encima me parece una representación de las mujeres en general, que es que explora tantísimas cosas, no sé, me parece. Claro, o sea, no solo pasa el test de Bechdel, que de por sí ese test se queda corto y luego lo vamos a criticar más en profundidad, sino que de por sí, independientemente de ese test, pues es una película con, no sé si con una intención feminista, pero yo sí que la insertaría como película feminista, y me puedo imaginar que Almodóvar ha hablado con dos o tres mujeres en su vida, no como otros directores, y seguramente tendrá amigas y tal, porque es una película en la que se presenta como entendido en mujeres, en el sentido de que yo creo que las ha escrito bien en esta película. Mejor, por ejemplo, que, ¿sabes? La película anterior que hemos comentado, que Mujeres al borde de un ataque de nervios, que, de nuevo, podría ser caricaturesco, pero mira lo bien que lo hace aquí. Bastante mejor. Y bueno, después de Todo sobre mi madre, en nuestra lista está Volver, 2006. La primera peli de Almodóvar que vi. Ya, yo también vi Volver la primera, pero porque a mi compi de piso le encantaba Volver, era su favorita de Almodóvar, entonces dije, pues venga, para adelante. A mí me encanta el principio, cómo está rodado, cómo te transmiten tantas cosas con tan poco, con muchas sutilezas. O sea, tú te das cuenta enseguida de todo lo que está pasando en esa casa, y luego cuando sucede lo que sucede, ha habido suficiente build-up como para que digas, se lo merece, bravo. Y bueno, y no solamente eso, yo creo que aquí es un muy buen ejemplo de personajes muy caricaturescos que aún así no son completamente inverosímiles y estereotipados. Y por ejemplo, se me ocurre con las señoras de pueblo, que son señoras muy, muy, muy de pueblo, pero aún así tienen su pequeña personalidad que los pequeños momentos que salen ves. Pero yo creo que esta película tiene mucho valor en cómo las mujeres toman un poco, no voy a hacer spoilers, pero un poco las riendas de su vida y dicen, vale, me ha pasado esto, pues voy a hacer lo que sea para seguir adelante, para mantener a mi familia como pueda. Y la complicidad y también. Y efectivamente, que tengo que hacer algunas cosas cuestionables, ocupar un edificio, no pasa nada. Pa'lante. Bueno ver volver, ¿eh? Y bueno, y también se ve muchísimo de la economía un poco sumergida, que tienen algunas mujeres en su casa, que mucha gente se piensa... Bueno, yo creo que cuando salió esta película ya no, 2006. Pero había muchas mujeres, que es verdad que esto sigue pasando, que lo mismo en su casa tenían pequeños negocios. Pues yo qué sé, una peluquería no oficial para las vecinas. O sea, en 2006 ya no, pero en España, o sea, mi abuela tuvo que dejar de trabajar cuando se casó. Sí, sí, pero... Por ejemplo. Pero más que eso, o sea, yo creo que estos pequeños negocios son como muy característicos de una época en la que las mujeres normalmente no trabajaban, se dedicaban al cuidado de los hijos, y llegaba un punto en el que lo mismo ya no tenían que cuidar de sus hijos, y decían, pues con mi tiempo libre... Era sitio de socialización. Voy a hacer un poco claro, algo. Era más para claro, socializar que para otra efectivamente, cosa. Efectivamente, y me saco un dinerillo que realmente luego bonito. Voy a reinvertir en, yo qué sé, comprarle un vajillo a mis amigas de enfrente también, pero eso, como muy comunidad de vecinas, no sé, creo que lo representa bastante bien, la verdad. Claro, porque digamos que en su aislamiento se juntan. Uh-huh. También quiero comentar sobre esta película que no es, por ejemplo, no es tan colorida y exclusivamente Almodóvar como, pues, por ejemplo, su época kinky, por ejemplo, Otra vez mujeres, pero me gusta porque me recordó un poco al rollo este Isabel Allende como de lo espiritual, un poquito realismo fantástico y... Con ciertas, no quiero hacer mucho spoiler de esta subtrama de la película, pero con cierta conexión con lo espiritual que tiene y que al final se llama Volver más por eso que por otra cosa. Y está en un pueblo, pues, con una razón de ser también, ese ambiente un poco casi, pues casi místico, que no sé con quién lo hablé, pero que en las ciudades no sucede lo de... en la puerta de la iglesia hay un cartel o en la puerta de los bares anunciando el funeral de tu vecino que ha fallecido, porque hay muchas iglesias en las ciudades, eso solamente se ve en los pueblos. Entonces, un poco eso, esa relación con la muerte, sí, en los pueblos. Sí, sí, y aparte de el tema mujeres, yo creo que algo que hace muy bien esta peli y otras de Almodóvar es la relación paterno-filial. No, no solamente con padres, uh-huh, sino con madres. Y es que en el caso de Volver... Justo lo estaba pensando. En el caso de Volver, es que claro, se me ha venido la idea mientras estabas diciendo todo eso. En el caso de Volver, realmente lo que se explora no es la relación con un hombre, para nada. Es la relación con una madre. Igual que todo sobre mi madre, a lo que obviamente. Fue. Claro. Pero bueno, y en The Room Next Door también hay mucho tema paterno-filial, si queremos saltar de Volver, que sí pasa el test de Bechdel. Y aparte, lo pasa bien, como ha dicho Esther, con mucho más detalle que simplemente que hablen dos mujeres en algún momento de la película. ¿The Room Next Door? Es que no la he visto, pero te dejo hablar. Bueno, yo creo que The Room Next Door es un pequeño downgrade. ¿Por qué podría ser esto? Quizá por el target al público internacional y que Almodóvar se ha visto... en necesidad de volver a estereotipar un poco más a esos personajes y hacerlos más planos para ajustarse a una industria más Hollywood y a unos premios más Hollywood, no tengo idea. Pero las protagonistas hablan mucho de un amante que tuvieron en común y hablan de habilidades en la cama y temas completamente banales. Y se habla mucho de quién fue el padre de la hija de Tilda Swinton. La cosa que pasa, no salimos de Bechdel, pero no pasa nada, es que los personajes están volviendo a ser bastante planos, pero no en un buen sentido, o sea, no en un sentido teatral, sino que eso, simplemente pues bueno. Pero a mí es una película que me gustó, ¿eh? A mí no es que no me gustase, simplemente pasa el test de Bechdel, pero no es como puede ser Volver y todo sobre mi madre. Entonces, bueno... Conclusiones, críticas al test de Bechdel. ¿Quieres poner las tuyas? Bueno, el test de Bechdel es muy criticado por ser cuantitativo y no cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Cualitativo es la calidad. Y es algo que yo desde el principio he dejado un poco una pincelada, que es que no se mide la calidad de las intervenciones femeninas, no se mide la importancia de sus papeles... Solamente que aparezcan dos y hablen de algo que no sea hombres y lo que he dicho antes, que esto puede suponer o 20 segundos de película o un porcentaje significativo. Es pues bastante superficial. Claro, y bien podrían ponerse a hablar de yo qué sé, cosas que tengan que ver con el patriarcado o ¿sabes? O sea, al final, no solo es una cuestión de hablar que de hombres. Que se podrían estar criticando entre ellas también. Y pasaría el test de Bechdel. O hablar ¿qué es lo que pasa en los primeros 15 minutos de película? Efectivamente, eso es lo que pasa en los 15 primeros minutos de película de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Que hasta la media hora no hay una conversación real entre mujeres que se lleven bien. Es para criticar, literalmente. Bueno, ¿cuál era la queja que ibas a decir tú, Esther? Bueno, pues mi crítica es que básicamente... yo creo que es una broma sacada más. O sea, a mí sí que es verdad que alguna vez he pensado en este criterio incluso en conversaciones mías en plan de, oye, ¿por qué estoy hablando tanto de hombres? ¿O por qué estoy hablando tanto de un hombre que me gusta? Si ni siquiera es lo más importante del mundo, what the fuck, ¿podría estar hablando de The Office? Pues no. Pero al final no fue un día que llegó esta mujer y emitió un paper con este es el test para estas cosas porque he usado estas películas. Literalmente lo sacó en una tira de cómic. Y a la gente le pareció curioso y entonces se ha estado usando. Pero por eso me parece que casi no le podemos reprochar a ella y al concepto como tal que no funciona a veces porque no estaba pensado para ser una afirmación categórica de todas las películas. Era literalmente una broma y de manera ideal sí que es bueno pensar en ello, pero lo que tú has dicho, le falta la parte cualitativa que me parece súper importante. O sea, es una observación corta de miras, pero suficiente para una tira de cómic, ¿sabes? Corta de miras, pero no de tiras. O sea, esto no es culpa de Bechdel, ¿eh? O sea, esto para nada es culpa de Bechdel. De hecho, o sea... ella simplemente fue una historietista y seguramente en ningún momento pensó que esto se iba a salir así de proporción, ¿no? Pero bueno, yo a mis conclusiones, después de estas críticas, si ya no tienes ninguna más que añadir, Esther... No. Ya para cerrar, que esto es solamente media hora, es que una película puede pasar el test de Bechdel y no necesariamente significa que esté representando a las mujeres bien o en profundidad. Y además, eso, es importante ver qué conversaciones tienen, cuánto se desvinculan... a lo largo de la película de los temas de conversación de intereses románticos, hombres, etc. Y algo que yo me pregunto es, ¿qué pasa si los dos protagonistas de la película son lesbianas? Porque claro, yo digo intereses románticos porque que dos mujeres en una película estén hablando solamente de intereses románticos, aunque fueran lesbianas, tampoco me parece una representación impresionante de mujeres, porque al final se está reduciendo a las mujeres a eso, terreno romántico. Y ya está. Totalmente. Y, o sea, las mujeres son mucho más que eso, son trabajo, son sufrimiento, son alegrías. Es que hay tantas... O sea, es literalmente... Hombres y mujeres tienen muchísimos temas de los que hablar. Es que no podemos reducir ni a uno ni a otro. Entonces, reducirlo al romanticismo y a un solo trait más que le da el énfasis a la película de alguna forma, me parece, pues, un poco... En fin, pero bueno, para mí el problema es eso, no es hablar de hombres, o sea, el problema no es que se hable de hombres, sino hablar solamente de intereses románticos. Claro. No, por favor. Y luego, aparte, yo creo que lo que ha dicho Esther antes tiene mucha razón, y es que nosotras como mujeres nos tenemos que deconstruir, porque se habla muchísimo de la deconstrucción del hombre, que tiene que hacer un esfuerzo en deconstruirse, pero en esto deberíamos hacer un poco de autocrítica, porque a veces sin darnos cuenta, nuestras propias conversaciones de personas reales no pasan el test de Bechdel. Y lo único que hacemos cuando quedamos y nos tomamos un café, todo chicas, ahí con una tacita, y estamos hablando de eso, de intereses románticos. Da igual que sea un hombre o una mujer, estamos hablando de romance. Y creo que la vida tiene muchísimo más que el romance, que nos reduzcamos a eso a nosotras mismas. O sea, yo cuando estoy con mis amigos lo mismo hablo de romance una vez cada 3 años. Que tenemos que ser self-aware. He de confesar que a mí esos temas me gustan, pero porque yo necesito catarsis con el romance. Pero yo soy una persona de mucha conversación, Laura, ya lo sabes, y puedo hablar de cualquier cosa. Sí, tú hablas de muchas otras cosas. Y es que al final, en una película, lo bueno es que tú la escribes y tú decides de qué coño habla la gente y hay que tratar más temas. Y si a lo mejor en la... yo qué sé, en la vida real a veces los grupos de mujeres caen en hablar de eso, hace una película en la que eso no suceda. Jolines, macho, que me gusta el cine. Y bueno, conclusiones. ¿Eres feminista por pasar el test de Bechdel? Pues no necesariamente. ¿Quieres decir que nos vayan a escuchar en Instagram y en Spotify? Vale, podéis seguirnos en Instagram, @cinematizando_pod. Y en cuanto entráis a Spotify poniendo Cinematizando, no sé si hay otro podcast que se llama así, pero somos el logo más bonito, siempre representando con nuestros colores. Y nos vemos. No dejéis de seguir matizando. Un momento, ¿qué? Creo que se ha cortado una parte de lo que has dicho. ¿De qué? Perdón. Cinematizando. Ah, vale. Cinematizando. En Sonora. Episodio presentado por Laura Paradinas y Esther Martínez. Y muchísimas gracias a Sonora y a Onda Viva por dejarnos este espacio. Esto es Radio Sonora, especial Onda Viva.